Mama, una peña. Pero mamá, quiero decirte. That which you dreamed about. De aquello que usted soñó. And prayed about. Y oró. And longed for. Y ansió. And talked about. Y de aquello que usted habló. It's here. Está aquí con nosotros. Thousands are getting saved. Miles están siendo salvos. We're preaching to millions. Estamos predicando por millones. Hundreds of thousands are coming to see. Cientos de miles están viniendo a Jesús. The whole world is being touched with the gospel. No están viviendo bien. And do you understand me? You're not living right. ¿Me entienden? No están viviendo bien. You're not living right. No están viviendo bien. And do you understand me? You're not living right. ¿Me entienden? No están viviendo bien. You're not living right. No están viviendo bien. And do you understand me? You're not living right. ¿Me entienden? No están viviendo bien. You're lonely inside. Se siente solo por dentro. There's guilt there. Ay, se siente culpable. There's emptiness there. Hay un vacío dentro de ti. And man cannot save himself. El hombre no puede salvarse a sí mismo. You cannot meet your needs. Usted no puede llenar sus propias necesidades. Man is incomplete. El hombre es incompleto. I don't care where you're from. No importa de dónde sea. You are incomplete. No eres completo. And there may be some of you here tonight. Tal vez hay algunos aquí esta noche. That may have much personality. Que tal vez tengan una gran personalidad. A lot of things. But you're incomplete. Pero no eres completo. You may have liquor in your back pocket. Podrás tener una botella de licor. You may have drugs in your pocket. Podrás tener drogas en tus bolsillos. You may have money in your pocket. Podrás tener mucho dinero en tus bolsillos. But your heart's empty. Pero tu corazón está vacío. Your life is empty. Tu vida está vacía. Your home is empty. Tu hogar está vacío. Your spirit is empty. Tu espíritu está vacío. It's empty. Está vacío. Do you understand? ¿Entienden eso? Llenarlas hasta arriba.